Bueno, consultarle respecto de lo que es esta propuesta muy muy interesante. Además, vemos de manera conjunta con Patagones. Buen día. Buen día. Sí, bueno, concretamente son cuestiones que venimos trabajando juntos. Esta es una de las propuestas. La segunda también que se anunció hoy. La semana que viene salimos juntos. En este caso, Viedma y Paraná recorren parte del valle de nuestra querida provincia. Y más adelante, seguramente en noviembre, hacemos la recorrida en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, buscando mercados y ampliando este proceso. Así que estamos trabajando juntamente para que nos vaya bien a todos, ¿no? Después tenemos productos nuevos que estamos recién formalizando, que es el tema religioso, que hay bastante para poner y poner en valor. Y lógicamente después la integración turística de San Blas y Patagones, Viedma y la costa, que ahora también hay que pensarla de nuevo, de cómo aprovechamos toda la costa, de qué manera poner productos que puedan ser vendibles, no solamente la naturaleza en sí misma, ¿no? ¿Es una impresión mía o el hecho de esta posibilidad de que se instalara la planta nuclear aquí en la zona costera cercana a Viedma, le dio como otro valor a los vecinos en general de Viedma y de Patagones a este sector tan importante que tenemos, o es una impresión particular? Puede ser, es decir, mira, esto es como todo, hay gente que seguramente lo mismo nos pasó con la pesca de arrastre, claro. ¿Te acordás? Sí. Que lógicamente salen con más fuerza algunas posiciones respecto a lo que desean o lo que quieren, y seguramente en una parte de la población eso surgió. Uh-huh. Lo que nosotros estamos terminando ahora es hacer esta propuesta de trabajo del experto contratado por el CFI, que nos está entregando alguna normativa posible, el esqueleto de algunas cosas posibles, como para pensar en el desarrollo. Nosotros estamos haciendo ahora básicamente el ordenamiento de las zonas, en este caso a nosotros nos toca Lobería y Bahía Creek, como para ordenarlas desde el punto de vista de sus relevamientos, para ver cómo aplicamos la normativa a lo existente y qué aplicamos hacia futuro. Hay cosas que seguramente vamos a tener que flexibilizar respecto a algunas normas. Hay, los que conocen Bahía Creek sobre todo, hay casecitas muy angostas, hay lugares que vamos a tener que tomar determinaciones sin necesidad de decirle que la destruyan, pero darle permisos precarios de ocupación porque están en el borde de la barda, por ejemplo, y que entonces uno no podría habilitar en la planificación una casa en ese lugar. Así que hoy estamos trabajando más que en eso para seguir trabajando después a futuro en el producto. Esta es la tercera temporada que Viedma va a tener jurisdicción en esta zona. ¿Se ha podido avanzar en estos 3 años o 3 temporadas? Sí, hay mejorado algunas cosas, ya tenemos a cargo el servicio de recolección plenamente nosotros. Lo que todavía lógicamente falta es discutir los servicios y la capacidad de los vecinos en pagarlo y la disponibilidad de hacerlo, porque hoy la verdad que yo veo como un poco injusto, lógicamente tiene que formar parte también de esta sociedad, pero no es lógico que nosotros estemos transfiriendo recursos a la gente que aprovecha y veranea en lugares donde no puede ser que el que esté pagando una tasa acá tenga toda la transferencia hacia aquel lado, ¿no? Son discusiones más de fondo, pero que se van a dar, y también ya hay disponibilidad. Por eso queremos, lo primero que queremos hacer es generar este relevamiento, es saber quiénes son los vecinos, en quiénes tienen la propiedad, cómo es la historia, para ir aplicando servicios. Nosotros también tenemos ventajas ahora comparativamente con el año pasado. Por ejemplo, tenemos el carretón que nos permite llevar las motoniveladoras mucho más fácilmente, no hacer los recorridos enormes, sino arriba del camión que compramos la cosa y que tenemos 4 motoniveladoras, vamos a poder prestar servicios distintos, pero sí, estamos mejor. Y la cuestión turística, digo, sobre todo en el Lobería, en donde hay espacios como, por ejemplo, el camping, el propio eso, yo creo que este verano va a ser malo en ese sentido. Yo la discusión que estoy poniendo, y le mandé a propósito de esto, que en función, además, que viste que el Plan Castelo, ya como alguna vez lo dije, para mí era bastante difícil que llegara al monto que estaba establecido y que hay que redefinir obras. Yo, por lo que voy en ese rubro de Ruta 1, para mí hay que arreglar todas las bajadas y tener el producto terminado y definido, es decir, arreglar el carrito, arreglar el camping, arreglar algunas bajadas, poner la bajada mejor para Playa Bonita, en vez de sobre todo ahora reduciéndose los montos, capaz que hacer 5 kilómetros de asfalto no tiene demasiado sentido, sino que mucho más nos conviene a todos turísticamente, que lo que está empieza a prestar servicio.